destripando los superhéroes sin tanto cuento. Searching for justice, blind justice, a guardian devil. I was 12 years old. I had lost my sight, but I got something back in return. My remaining four senses functioned with superhuman sharpness. I could hear a whisper a block away, but the most amazing of all... Y bueno, ya estamos aquí, como todos los miércoles, en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Como todos los miércoles, obviamente, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, en esta ocasión, me causa placer, satisfacción y gusto presentarles a... Deja mis collares en paz. Presentarles a cuatro quintas partes del equipo secuencial nuevamente. Ya lo habíamos aclarado la ocasión anterior. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Cómo está mi querido compadre, el tiranosaurio? Rex. ¿Eh? Tú. Okay. Somos como dinosaurios, acuérdate de lo que dijimos. Sí, es cierto, totalmente. Estamos en plena renovación. O nos caerá el meteorito. El meteorito nos cargará. We are going to be carried by the cloud. No, no es cierto. Obviamente. Y Socket by the Witch. Socket by the Witch. Ay, miré muchas brujas que me encantaran. Me encantaría, güey. Sí, eso ya es otra cosa. Allá en el Vanishing Point, ya saben, está nuestro Master Podcaster, el buen DC. Y obviamente, así como nuestro Franklin Richards, la quinta rueda del equipo. El siempre alegre, el siempre alma de las fiestas. El hombre, yo traigo la serpentina, tú pones los vasos rojos. Esa es gran referencia, el que la entendió bien, el que no tiene vida social. Creo que nadie la entendió, pero bueno, el buen Paladín. Vete al demonio. Vete al demonio. Tienes que echarle más ganas para así con más énfasis de la maldición para cubrir el huequito de Clarky. ¡Ay! ¡Como digas! No, perdón, pero ahí tengo que hablar en Dolby Surround, hijo, y echar maldiciones cada 25 segundos. Ajá. No tanto. Lo cual me da flojera acá. ¿A ti te da flojera algo? No te creo. Pero bueno, nuestro carnalito Clarky no está con nosotros el día de hoy. Anda en su tour del mundo mundial, Clarky. Pinche potentado pensante. Sí, exactamente. ¿Quién lo entendió? Le entendió. El que no... Eso no lo entendimos nosotros. No, exactamente. Pero bueno, rápidamente, antes de empezar con cualquier cosa, queremos ofrecer una disculpa porque dimos en el programa anterior un dato equivocado. Cuando comentamos sobre las apariciones de Stan Lee, dijimos que no había aparecido en Daredevil. Sí, se nos barrió durísimo. Gracias a nuestro carnalito Manu. Al Manu, él, que nos mandó la info de que sí sale en Daredevil. Es el viejito que salva a Matt Murdock de niño. No lo va a planchar, evita que lo arrolle un taxi. Está muy chavito, güey, eso es pederastía. Sí, no plancha a nadie, nada más evita que lo arrolle un taxi. No lo plancha. Sí, no, pero no es de chavito, es de más grande. No, es de chavito. Según yo, ya es cuando ya está ciego. Ya está ciego, pero no es Ben Affleck. ¿A dónde vas? O sea, es después del accidente. Sí, pues, sí. Es de, te van a planchar. Exactamente. Ya pasó esto. Sí. No quiero que vuelva a suceder. Sí. Entonces, pues muchas gracias. Porque luego se crean las tortugas ninja. Exactamente. Así. Luego les comentamos cómo se liga Daredevil a las tortugas ninja. Y a otras dos películas. Y a otras dos películas. Sí. No es la única. Sí, no. Es una sátira completa. Está muy interesante. Pues está muy chido. La liga es muy padre. Guay. Obviamente. Cómico, ¿no? Sí, exactamente. La compañía que hace las tortugas ninja originalmente. Sí. Y está muy chido. Muy buenos cómics. Honestamente, sí. No sé qué pasó, porque pues yo creo que, bueno, las ventas, ya saben, implosión, etcétera. Pero bueno, y aprovechando que estamos hablando de Daredevil, salió el anuncio, y recordemos que estamos en la semana de la New York Comic Con, que lo que estamos comentando es que está más enfocada a lo que son los cómics, a diferencia de la San Diego Comic Con, que es más hacia medios. Sin embargo, no está exenta de una que otra noticia en otro tipo de medio que no sea el cómic. Yo siempre, yo lo que veo es que ya claramente... Las noticias más fuertes de, como dice mi carnalito Armando, de medios, así como tal, lo que es el entertainment, cine, televisión y todo, se hace en la San Diego Comic Con. Sí, totalmente de acuerdo. Y el protagónico en la para New York es un poco mucho más el cómic, ¿no? Aquí le dan más espacio. Sí, y lo cual está bien, ¿no? Porque así está bien, está perfecto. No puedes, o sea, si es una industria que está girando alrededor del cómic, no puedes eliminar el protagonismo de este medio. Ajá. Que obviamente sí, lo que deja más varo pues siguen siendo las películas y las series de televisión, pues chido. Pero Sí, recordemos que todo se basa en esto. Ahora, salió el anuncio y la primera imagen de Daredevil. No, no de Matt Murdock, de Daredevil, ya con el traje. Y obviamente ya la bola de Retard Nerds, los hijos del fornicio. Ese es mi nuevo insulto para ustedes, bandas. Van a ser los hijos del fornicio, los ranteros tarados. ¿No se dieron cuenta de algo interesante o no conocen sus cómics o de plano están tapados por la ira de que no los toman en cuenta y no son grandes ejecutivos del medio, güey? El nuevo traje de Daredevil, bueno, para la serie de Netflix, ojo, para la serie de Netflix, ajá, es el mismo traje, curiosamente, haciendo así ya un viaje cómico, mágico, musical por el tiempo, a fines de los 70s, principios de los 80s. Es el mismo traje de la serie de... No, de la de película, exactamente, de Trial of the Incredible Hulk. Es correcto. Es que hay dos películas, tres películas, es The Death of the Incredible Hulk, uh-huh, y son dos de The Trial of the Incredible Hulk. Que sale Thor. Sale un pinche vikingo medio raro y ese no es Thor, güey. ¿Cómo no? Traía un oso aquí en la... Lo acababa de matar a puñaladas y se lo colgó, güey. Yo creo que sí. Bueno, y era Don Blake que traía el mazo de Thor colgando. Bueno, lo traían guardadito. Y lo sacaba y gritaba ¡Thor! Y aparecía Thor, ¿no? Y obviamente salía Daredevil. Daredevil salió nada más en una de las tres películas. Y es que más años más tarde toma de manera impresionantemente fregona John Romita Jr. Para completar la historia escrita por Frank Miller de Man Without Fear. Que es cuando dijeron, vamos a hacer una colaboración, sale Man Without Fear, que supone los estándares de cómo se conocen Matt y Elektra. Y es todo lo que iba a ser el pitch, sobre todo de la película, porque era la idea, ¿no? Sí, hacer una película sobre eso. Si lo hubieran hecho así, hubiera estado muy chida la película. Mucho mejor. Totalmente. Sí, sin dudarlo alguna, uh-huh. O sea, ya, sí, era la movie, ya, punto. Pero, bueno, pues no lo hicieron, uh-huh. Pero, señores, si ustedes no han oído o oyen, pero no entienden, como sabemos que varios... La gran mayoría. Varios oyen, hacen, pero no escuchan. Es correcto, oyen, pero no escuchan. Esta historia va a estar basada, sobre todo, en... Man Without Fear. Es correcto. Ajá. O sea, es la continuidad. Obviamente de ahí sale el porqué del traje. Que si ustedes le buscan un poquito y si no lo encuentran, pues ya saben, vayan con la banda de Osborn. Ajá. Es el traje que usa en Man Without Fear. Que años después también lo retoma Joe Quesada con esa historia que me estás comentando que se tardó como 200 años en sacarla. La de Father, ¿no? Sí, también se retoma esa particularidad del traje. También tiene unos detalles muy padres que es utilizar la capa del padre. Para hacer el traje de Battling Murdock, ¿no? Del Battling Mother. De Jack de Battling Murdock. Jack de Battling Murdock. Efectivamente. Entonces ¿sí? Está chido. A mí, honestamente, me agradó. Se ve bien. Se ve bastante bien. Se ve muy pimper. Toda la vida están ranteando ustedes bola de Ritarners de que, ay, es que no se parece el cómic. Ay, es que lo modificaron. Y lo primero que dicen es, ay. No es el traje de Daredevil. Sí, no es el traje que conoces ahorita. No, el traje original, bola de Retarners, sí. Hijos del fornicio. Porque si se van a esa, sí. Lo van a tener que ver en un espantoso color amarillo. Con rojo. Con rojo, no, macho, con negro. No, es amarillo bueno, y rojo. Bueno, ustedes conocen a... Negro café. No, café te saco a pasear, cabrón. Pero no, es rojo, güey. No. Rojo chaleco no estás para... No, ¿qué no, claro que es rojo? La de la tenía roja. Pero el chaleco. ¿Qué quieres apostar, güey? Estás como Melgarejo, güey. No, pinche güey necio. Aprende, estás como el otro enano. Primero lean los cómics y después los refutan, cabrón. A ver. Perdón, traigo gripe. Por lo regular, cuando traigo gripa ando más Nightboy que siempre, ¿ok? A ver. Está en sus días, disculpe. Sí, de gripa, güey. Ando en mis días de gripa, cabrón. No manches. No, hay que checarle. No, güey, es rojo, güey. No es negro. No, es negro. No es rojo, güey. Chécalo y es rojo. No, sí es negro. Chécalo y es rojo. Es que hay que ver también. Son las obras de los entintados, güey. Es rojo. O sea, era amarillo con rojo. Ahí era como Sandman. Decías, puta, este güey es daltónico. Y ahí decías, ah, mira. El peor enemigo de Daredevil le diseñó el primer trajecito, güey. No sé, bueno, el amarillo ya era bastante... Que fíjate que si hubiera... Pues es que esos, güey, está como Batwoman. Ah, sí, no, seré una criatura de... rojo. Es rojo, nada más. Es la D es en un rojo más tenue. Claro, sí, es negro, es café. Acá está la evolución como tal de los trajes. con el peor de todos, que es este, curiosamente... Fíjate que el de McDaniel me gusta ese traje, güey. No, mira, tú lo quieres porque es McDaniel, es McDaniel es brother, güey. Sí, sí, no, sí. No te hagas, güey. Tú lo quieres porque es McDaniel, pero es muy mal traje. Sí, que por cierto, la mamá de McDaniel está aprovechando que soy cáncer. Está en quimioterapia la mamá de McDaniel. Por favor. Señores. Ajá, sí, aprovechen, niñas. Es el mes de exploración. Sí, explórense, niñas. Ajá, y ustedes también, que están muy bolsones, sí, y se les cuelgan las teclas, también explórense, no voy a hacer la de malas. Sí. Bueno, por cierto, ¿usted bola de tontos? Yo creo que me puedo explorar un poquito. Bueno, no, lo que pasa es que hay una falsa creencia que dice que a los hombres no les da cáncer de mama, no sean tontos. Señor, sí les dan. Y le está dando cada vez más comúnmente. Dejen de comer pollo, Kentucky. Ay, obvio, ya te ibas a oír como Evo Morales, güey. ¿Qué? Solo los gays. No. Es por culpa de los transgénicos que le dan al pollo. No, dejen de comer pollo Kentucky ya, porque esa madre no es pollo, güey. Un pollo de seis patas no es pollo, cabrón. ¿Pollo Kentucky? Kentucky, sí, Kentucky. Que tu chingada vida vas a ver. No, que tu chingada vida vas a ver qué pieza estás comiéndote, güey. Así que agarras y esto, ¿qué es esta madre, güey? Una pierna no tiene forma de nada. Pero bueno, entonces, retomando, el traje de. En los 90s es el traje de McDaniel, que es después de. Es este... Que digamos que es muy Fort from Grace. Es el famoso Fort from Grace. Es una que armadura. Que de G. Chichester. Uh-huh. Que es una armadura. ¿Sí? Esa ya es como negra, gris, roja. Es negra con rojo, pero con shoulders plateados, sí. Metálicos. Muy lifelsesco el asunto, ¿no? Muy noventas. ¿Ya ves, güey? Sí. Ya no pudiste defender a McDaniel. Muy lifelsesco, ya valió madre, güey. Pero fíjate, si Liefeld dibujara bien como McDaniel, se le verían bien los trajes, güey. Esa es la diferencia. Y sí, perdón, pero el traje es rojo. Y si Liefeld tuviera ruedas, sería bicicleta, güey. No, es que correcto. Sí, le estoy hablando de McDaniel, no de Liefeld. Es rojo. Es rojo, güey. Es rojo es que con amarillo. Es negro. Toma. Bueno, y para quien no sepan y no conozcan, la mezcla perfecta del hijo bastardo de Marvel, que es la cruz entre Wolverine. Ah, y Daredevil, ¿quién es? Demolition Man. Es correcto. Demolition Man, que adquiere sus poderes gracias al Power Broker. Si no saben quién es el Power Broker, es el mismo güey que le da los poderes a un chingo de personas. De entrada, a Johnny Walker o Jack Daniels o José Cuervo, como quieran decirle. Ajá, Pepe Cuervo. A a Battlestar, que cuando él era el Capitán América, era su sidekick, era el original. Bucky Hoskins. Dijo, no, eso es muy peyorativo para mi raza, entonces seré Battlestar. Ay, te oyes bien, machín, pinche negro. Sí, pero bueno, Una defecada, pero sí. Durísimo. Pero no es mala historia, hasta eso. Es lo más defendible que hizo Greenwald. Sí, y le da, obviamente también le da poderes a que es The Wainwright, que es el grupo de mercenarios que de los que era parte. Pero Power John Broker Walker. Le ha dado a varios, ¿no? O sea, inclusive a héroes, pues me parece. Imagino. Sí, es Marvel, güey. D-Man. A D-Man, exactamente. Sí, okay. ¿Con qué empezó a hacer ese comentario? Sí, no. ¿Qué onda contigo, güey? No, bueno, en fin. Bueno, retomando, también salieron imágenes de lo que es de Matt Murdock. Ajá. Me agradó, bien. Ah, es lo que te digo, es completamente bien. Los lentes rojos. Rojos. Buen detalle. Es lo que deberían de haber hecho. Sí lo hacen, ¿verdad? Sí, en la película también. Sí lo hace. Sí. Pero la verdad, y viene con barbita. Que así sale. Algo que también sale. Without Fear, en Man Without Fear. Sí. Eso. Ojo, no trae la barba así de montañés. Pero como tú comprenderás. Sí, así como yo la traía así como de piñerita, como la del paladín, así su barba de 3 años, que... ¿Cuántos años llevas con esa mugre? Ya lávate la cara, güey. No, me recorto bastante seguido. Sí, también, pero lávate la cara. Bueno, el punto de todo esto es que es, honestamente, es la mejor adaptación de cómic para un medio que no sea el mismo. Ajá, para un medio, exactamente. También, obviamente, recordemos que esto va para Netflix. Siempre hay que estarle recordando las cosas, banda. Ya veremos cómo queda la... Después de ver las imágenes, le auguro un éxito total. Yo también. Visualmente. Visual está interesante. Y que son temporadas cortas. Uh-huh. A diferencia de lo que es, por ejemplo, por cierto, Gotham ya le aumentaron, ya pidieron los últimos 6 capítulos, van a ser 22 la primera temporada. Ok, entonces es un éxito, obviamente, que se refleja en el momento del rating del primer y segundo programa. Uh-huh. Que no baja tanto, sí, como dijimos. Sí, baja, pero no bueno, tan... Bueno, lo normal. No tan lo normal del número uno, como siempre el número dos no vende tanto como el número uno en los cómics. Ajá. En estos tiempos. Que yo antes sí. Honestamente, y con todo lo... Digo, me agrada la serie. No se me hace espectacular, lo dijimos el día del estreno. Bueno, la semana del estreno. Tiene potencial. Veremos cómo va. Así como va, güey, después de ver el tercer episodio, honestamente... La calidad fotográfica es buena, ajá, la dirección no es mala, las actuaciones, el pingüino se la arranca y se la pega en la frente y vuelve a ser lo mejor de la serie. Y Fish Mooney. Ajá, obviamente, ya de Pinkett Smith. Bueno. Ya de Pinkett Smith, muy bien. Sí, pero viendo todo lo que están integrando a la serie, Híjole, yo no le doy más de 3 temporadas. Ahora, espérate. Hay algo que no está entendiendo la banda. Ojo. El rantear. Porque este es el traje y la madre. Señores, señores, es el primer intento. Sí, sí, es sí. Porque va a salir, peto a saber. Estamos hablando de viendo el sketch que hizo Joe Quesada para la serie. Ajá. Que se ve más onda burglar. Ajá. Tal cual. Es como una máscara. O sea, bueno, una mascada. Sí. O sea, bueno. No, ¿cómo no, se le dice a esta madre que es este, como la del zorro? Sí, sí, es un antifaz. Es un antifaz, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Un shred, ¿no? ¿Eh? Este. Y me recuerdo también bueno, a varios personajes que han salido. Uh-huh. Pero vaya, esta es la intención. Se ve medio ninjesco, un poco burglar, tal cual. Más bien burglar, ¿eh? Pero bien hecho, no como en la película lo sacaron burglar baratísimo, mal plan. ¿El de la película? El de la película, película de Hulk. No, no, no, eso es una basura, güey. Nada más fue referencia para que vean que no es la única vez que han hecho algo así. Pero no se den golpes de pecho y nada. Este no es el traje, es la primera aparición. Es el origen. Tal, es el origen. Ajá. O sea, yo no conozco. Esto va a evolucionar y. No conozco ningún superhéroe que en el primer capítulo, güey. Así de que, oh, ya tengo todo mi traje. ¿Su traje definitivo? No. Probablemente Spider-Man. Tal vez. En el primer número. Sí. Spider-Man es de los pocos. Porque le quitan la telaraña del sobaco. Pero ¿cuántos números después? Como 100, ¿no? Ah, exactamente. Entonces no puedes decir Buscema todavía los dibujaba y Romita Senior los dibujaba todavía. Todavía por ahí desaparece. Entonces, si se dan cuenta, dura bastante. Sí. O sea, es un traje que sí fue definitivo prácticamente desde el principio, ¿eh? Cosa muy difícil, ¿eh? En los cómics. Como sí. Hemos dicho, Wolverine sufrió los errores. Por fortuna, esos fueron errores. Errores agradables y todo. Pero seguramente este no va a ser el traje definitivo. Es el primera impresión. Es más, no es rojo. No, es negro. Porque lo cual tiene todo el sentido del planeta. Todo el sentido, todo lo que va a pasar. Fíjate, hay un detalle de la foto de Matt Murdock que me agradó. Trae la jeta madreada. Eso es bueno, güey, eso es bueno. La primera vez que sales a combatir el crimen acabas como trapo. La vez que quieras, güey, yo no conozco a un vigilante que no... ¡Toma! ¡Ten, trapito! Sí, sí, o sea, para que te limpies la cara. Pues sí, urbana, mis niños. Lo que... Y todavía no lo entendió. No, claro, lo entendí. Ah, bueno, menos mal. Lo estás disfrutando. El punto de todo esto es que, justifica muy bien que sea un ciego que traiga todos los golpes en la cara, sin importar qué año esté Daredevil. O sea, nadie se va limpio de una madriza. Sí, no. Nadie se va. Yo no conozco a alguien que se haya ido limpio, Ni Tyson, güey. Sí, yo sí. Tyson, una pelea en la que salió al segundo 2 y lo madró así de ¡huevos, güey! Y no, se acabó, lo metió sobre las cuerdas a los 4 segundos. No le dio ni uno el otro, güey. Mayweather, güey. ¿No te acuerdas que fue prime time? Sí. Vamos a ganar millones con los anuncios. Este pendejo acabó la pelea en 4 segundos. Sí, es cierto, sí, es cierto. De ahí, en esa pendejada, para los que saben un poquito del box, y se ve que no intervienen los medios, etc., sí, no. Y obviamente es un deporte muy limpio, le dijeron a Tyson, eres un pendejo. ¿Sabes lo que perdimos de lana por lo que hiciste? Tus peleas deben de durar más. Y el señor empezó a no noquear. Uh-huh. Y entonces el cuate pasaba del cuarto, quinto round y no estaba acostumbrado. Y empezaba a bajar el rendimiento impresionante y es cuando empezó a declinar completamente su carrera. Que se fue a morder orejas y todo ese desmadre, ¿no? Sí, pero eso yo creo que es un fetiche de ese güey. Sí, sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que me agrada, o sea, se justifica a la perfección el que traiga la cara golpeada porque es ciego. Ah, ojo, no estoy diciendo con antes que empiezan a rantear tarados. Es que no viene por dónde. No vio por dónde venía el madrazo. Exactamente. No, o sea, no estoy diciendo que la gente incapacitada. No son discapacitados, son incapacitados. Bueno, aquí está perfectamente. Que los ciegos. Se justifica bien, güey. Acá está el traje, ¿eh? Ajá. Tal cual. Sí. Ahorita se los vamos a postear en el. ¿En Twitter? En Twitter, ahí lo verán, ¿no? Exactamente. No se preocupen. Ajá. Eso sí, ya saben que aquí los complacemos. No. Pero bueno, el punto de todo esto es que. Más bien hacemos lo que queremos. Pues así debe ser, güey, ¿no? Sí. Es nuestro programa, pues si no hagan el suyo. Pero bueno, podrán. El punto de todo esto es que... Saludos, hijos de la medianoche. Medianoche. Exactamente. Bueno, el punto de todo esto es que, viendo ya cómo se desarrolla esto de Daredevil, como que genera una sensación de tranquilidad. Digo, yo sé que la gente no puede dormir pues, si sale o no sale de Revit, ¿no? Pero a ustedes, ñoños, les una sensación de tranquilidad con todo lo que va a hacer Marvel en Netflix. Ajá. ¿Por qué? Porque se está apegando al material original. Y lo que siempre hemos dicho, es más fácil generar la evolución de un personaje en una serie de televisión que dura 23 episodios. Aquí sí a puede... una película de 2 horas, güey. Bueno, es que aquí sí vamos a tratar de hacer. O sea, a pesar de que el cine, en el lenguaje cinematográfico, se parece mucho, obviamente, al cómic, en cómo se mueven los paneles, etc. Lo que son las historias de televisión o una temporada, sí se puede asemejar a un arco del cómic. Entonces, obviamente, aquí sí tienes para ahondar. Lo que te quejas de que, es que no se explicó esto, es que esto, acá sí tienen más tiempo para desarrollarlo, inclusive meterle de su cosecha. Exactamente, y no tienen por qué explicar nada, ¿eh? No. Porque no es un, o sea, es un medio, es algo que, con todo que sea muy apegado al material original, no deja de ser una adaptación. Y no deja de ser un medio visual, güey. Exactamente, de los cómics también son un medio visual, ¿no? Medio, y el cine también es un medio visual, ¿no? El teatro también es un medio visual, ¿no? Andas muy tú, oye, güey. Otro tipo de medio, no es un cómic, no, o sea, es un, no, es, no es un impreso, no es un gráfico. Ajá. Bueno, es audiovisual. El otro, es lo que trataba de decir. Y que no te salió. Pero bueno, entonces, el punto de todo esto es que. No estudia, güey, sorry. El punto de todo esto es que. Ya ver algo más sencillo como un Power Man o un Luke Cage. Fíjate que a mí eso me preocuparía, sí, sí y no. Si se apegan al origen por el traje, güey. Lo que tiene que ser es. Me daría mucha risa. Tiene que ser un negro super claro, fuerte. Claro. Punto. Y enorme. Y ¿quién? Luke Cage, sí. Güey. Sí, huevo. Jessica Jones. Tampoco es complejo. Si te das cuenta, agarraron lo más sencillo. Son los street level. Ajá, tal cual. Lo que ahorita ya lo denominaron como Mighty Avengers, que son muy street level y todo. Pero realmente no dejan de ser los Heroes for Hire, aunque se vayan a llamar los Defenders, como dijimos. Que comercialmente les funciona mejor el nombre. De Defenders con Avengers. Avengers suena muy bien. No sabemos si exista otro problema legal, o sea, a mí no me viene a la mente. No, para llamarse Heroes for Hire. ¿Quién sabe si hay otra serie de televisión que se haya dicho? A lo mejor no quieren cruzar el mensaje de que, ay, mira, son héroes que se alquilan, entonces los buenos se alquilan. A lo mejor también es para no cruzar el mensaje, ¿no? Ay, seguramente conociendo a los pinches feminazis que de repente, o los pro causa de la semana que sale... Ajá. Va a salir ahí Electra y va a decir, es un Hero for Hire. ¡Ay, estás diciendo que se vende! No, lo más probable. Go wey. Fuck yourself, neta, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero neta, es que sí, cada vez está más imbécil la banda. Sí, por favor, no sean parte del problema. Sí, sean parte de la solución. Que de hecho, eso es uno de los detalles más chidos de Luke Cage. ¿Qué? El rollo de Hero for Hire. Él es. ¿A dónde se va la lana, güey? Finalmente, porque Luke Cage sigue viviendo como vive. No, sí y no. Se va al Bronx, Se va al Bronx, exactamente. Hay un número por eso, precioso. Por eso, a este güey si lo quieren. Sí. Por eso Grimm, teniendo tanto varo y no le pasa a la famosa calle Yancey Street, lo verdulean. Exactamente. Y quien no entendió que es la verduleada le tiran... Sí, todas las leguminosas, sí. Lo que se encuentren. Lo que se encuentren, que apeste y cosas podridas. Que también lo chido se lo chutan. Es que, o sea, respetan a Luke Cage ahí en el Bronx porque fue y se la rifó a cobrarle a Doom. Sí. Nada más. Ay, no más. Sí, y le pagó, güey, le extendió el cheque. Ajá. No, inclusive en el Secret Origins, el número de Cage es precioso. O sea, cuando se va a dar el rol, te fundamentan mucho. Luke Cage se vuelve héroe porque en un asalto, cuando acaba de salir de la cárcel. Dejan a un guardia prácticamente inválido. Y muchos años después se va a dar la vuelta Cage a dejarle el sobrecito por debajo de la puerta al guardia. Sí, sí. Y el guardia lo agarra de... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno que así te topo! Que ya sabía que eras tú, todo el rollo, ¿no? No, señor, pero pues que por mi culpa se quedó... No, estuvo tranquilo y se lo lleva a caminar por el Bronx. Y empiezas a ver las placas de los parques. Ajá. El parque se llama Heroes for Hire, güey. Heroes for Hire, ok. Y también buen detalle, muy bueno. Mira, si te digo, de repente se quita la nube de tabaco que tienen enfrente ustedes dos, cabrones. Te digo que hasta un reloj descompuesto da bien 2 veces bien la hora al día, güey. Pero bueno, también otra cosa interesante es que, ¿cómo se llama Iron Fist? ¿Danny qué? Daniel Rand. Él es hijo de millonario. Tiene harto varo. Pero... Es lo más parecido a Conce. A Batman. Sí. Porque él sí se mueve muy como Batman. Es street level, es arte marcialista, etc. Tiene otros motivos, etc. Pero Iron Man nunca se ha parecido Iron Man no se parece tanto. Porque es lo que se ha hecho ya últimamente. Pues son Playboys y todo. Pero realmente lo más parecido en personaje en superhéroe, ¿no? Y o sea, ya en costume. En el alter ego, ajá, y en las industrias, todo como se mueve. Sí, es Daniel Rand. Es Daniel Rand. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Chispitos de sabiduría, banda. Pero, entonces, me llama la atención, da ese como esa tranquilidad, ¿no? Es decir, mira, van a hacer algo sin querer hacer uso de la megatecnología del CGI. Hasta ahorita bien producido. Hasta ahorita bien producido. Hasta ahorita bien producido porque nada más hemos visto una foto. ¿Qué? Entonces no podemos también, no podemos decir también que va a ser el mega éxito. No, claro. No. Pero vaya, de entrada, la banda le van a dar lo que quiere. Señores, les encanta Man Without Fear. Sí, ahí está. Mucha gente dice, no lo ha leído, vamos a poner detalles. Yo te apuesto que mucha banda no lo ha leído. No, es difícil. Y la neta, vayan y consíganlo, ¿eh? Sí. Es muy bueno. Muy bueno. Es algo que en realidad deben tener en su biblioteca, en su geekoteca, porque es un must. Ajá. Entonces, pues bien. Ya si pueden, de paso, el Fall From Grace. Es otro que deben de tener de Daredevil. También el que es el Yellow. De hecho, todo lo que hizo Tim Sale es increíble. No todo. El Yellow es muy bueno, el Blue es bueno. Son muy, muy buenos. Bueno. Mira, ahí te va mi calificación, digo, porque la verdad, a mí, yo tengo un caso muy especial con Loeb y Sale. Sus trabajos que son. A mí Hero me gusta mucho. Y aparte el arte que hace Sale para la primera temporada. La primera temporada que es la que vale la pena de Hero. Pero en general hace el arte para todos, ¿no? Él es el que siempre hace las pinturas del vidente. De Isaac, ¿no? De Isaac. En general hay una cosa que vale la pena recalcar. Son excelentes retomando historias ya hechas y recontándolas. Retcons. Son brutales. Casos muy sonados en Batman. Dark Victory, Long Halloween, obviamente. Superman for All Seasons. Superman for All Seasons. Es buenísimo, exactamente. Buenísimo. Entonces, obviamente, ese es el éxito. Y en Marvel, obviamente. ¿Spider-Man? El Spider-Man Blue es chulo porque es el momento de recordar a Gwen Stacy, pero no lo hace de una manera mala onda, de la extraño y todo. La misma Mary Jane le da pie. Le dice, yo sé que siempre tendrá un lugar en tu corazón, etc. Pero le da su lugar a Gwen. A Gwen y a Mary Jane. Pero aparte es el título, ¿no? Recordemos que en inglés, tristeza, melancolía, también se dice blue. Exactamente, ajá. Melancolía. Exactamente. Sería la traducción. Melancolía como tal, pero... Porque tristeza, el bajón. Sí, no voy a empezar como algunos traductores pretenciosos, pero... No, simplemente te llevaría 5 días, güey. Exactamente. Entonces, para eso no lo voy a hacer, sí. ¿No? O sea, ya no, saben, es triste. Sí, triste, down, chipil, bajoneado. Está chipil. La neta es chipil. Chipil, aunque soca pinche, es la traducción más ad hoc. Totalmente de acuerdo contigo. Y es como Daredevil. Yellow, pues así se le dice a la gente que es cobarde. Cobarde. Ajá. You're so fucking yellow. Exactamente. Y bueno, Daredevil Yellow es. Buenísima. Es la mejor, yo creo, de todas las que hay. Luego, Spider-Man, abajito, pero muy... ¿Y el White? ¿El White? ¿Pero el White qué ha salido, güey? Salió nada, pero... Ah, pues entonces no puedo decir, porque no han hecho el trabajo. ¿El White qué es? ¿El Capitán América? Pero salió el número 0. Está muy bonito, pero neta, me falta la miniserie que me prometieron. Entonces no la voy a calificar. Y te seguirá faltando. Qué triste, porque la neta sí la espero, porque esos cuatro años. ¿Hace cuántos años? Y Hulk, la estaba prometiendo. Hulk es 10, muy, ¿no? Hulk Grey. Grey, porque era su color original. Sí, ahí sí no tiene ninguna implicación, sí. Tal cual. Es un poco decepcionante los primeros 3 números. Uh-huh. Se queda corta porque la empieza a comparar y dices, güey, qué pedo. Pero la manera en la que cierra es increíble y sube el título fácil a un 8.5 de calificación. De un 6 asqueroso que estaba pasando apenas, se va a un 8.5-9, de veras. Okay, entonces, si los pudiera calificar así, no dándoles la misma calificación, para mí es Yellow 10, 9.5 Blue y un 8.5 Gray. Okay. El White, no lo voy a comentar porque solo es el número 0. Me quedaron debiendo y les pongo falta porque me la deben hijos de su madre. Tache. Llevo esperándola tanto como Kevin Smith. Ah, no, ese cabrón ya se me olvidó. Sí, lo que iba a hacer con The Target. Yeah. No, bueno. No, bueno. Y los imbéciles, ¿sabes? Que tuvieron el descaro de volver a sacar el número para decir, ¡ya viene! Y se las volvió a aplicar. Y se la volvieron a comprar. ¡Ah! El gordo, pedazos de animales. El gordo se mueve en casi a cosas, punto lo hice yo. O sea, no voy a decir nada. No, el gordo. Sean sinceros, güey. Carnalito, deja de tapar un cómic con el resto de tus cómics, por favor. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, ¿para qué le hago el cuento, pero, no? Sí, no. Pero bueno, en fin, el chiste de todo esto, insisto. ¡Tuche! Bien, no podemos decir, va a ser un éxito. Independientemente de que sea Marvel o que sea de la empresa que sea, no podemos decir va a ser un éxito simplemente porque la primer foto que anuncian que sacan en la New York Comic Con es la imagen del traje que se parece, que es el mismo traje de Men Without Fear. Eso no asegura que vaya a ser un éxito. Simplemente nos estamos dando cuenta que están tomando las historias, pareciera, insisto, especulando, ¿no? Parece que van a tomar las historias necesarias para hacer un... No emblemáticas, güey. Basarse. La emblemática es Fall From Grace. Ajá. En Men Without Fear es un excel... No, Fall From Grace, no, mamá. Es emblemática, ¿no, güey? Fall From Grace. Yo diría que es más... No, pero espérate, no es Fall From Grace. Es este... Si es Fall From Grace. Sí, es Fall From Grace. Sí, pendejo. ¿Te lo edito, güey, o lo dejo no, así? No. Okay. Es este. Aceptamos. Se me fue el pedo. Sí, así de sencillo. Entonces, digo, emblemática Fall From Grace. Men Without Fear podría ser emblemática si más banda la conociera. Si hubiera salido en el ongoing y no hubiera sido un 4 Prestige. Ok. O sea, que es una excelente miniserie. Sí. Lo es. Créeme que pocas veces he visto yo. Y es una historia que a las que lo conocen es súper... Sí, mira, si no conoces a Daredevil, si en tu vida has vivido en una maldita cueva o tu mamá no te deja salir del sótano... Sí, y te quedas con el Daredevil de Affleck. Ajá, exactamente. No es Fall From Grace. A ver, ok, ¿cuál es? Es Born Again. Born Again, es correcto. Okay. Pero también es emblemática. Bueno, no, es que Fall From Grace... Son historias emblemáticas, güey. Es muy buena. O sea, dime dime los grandes arcos así que la gente nombre... Sin contar Yellow y Men Without Fear, que son de otro formato. Para mí, la mejor de todos es Born Again. Uno. ¿Qué otra? Electra no cuenta porque está en otro medio, son hardcovers. No, pero Electra Lives... ¿Assassin? O sea, no, no el, Assassin no. Es la que estamos no cuenta. Estamos hablando en el ongoing. En el ongoing. No, sí. Electra ¿Assassin? Es lo del crossover de Electra. Okay. Y la muerte de Electra es brutal. Es okay. En el cómico principal. ¿Qué otro gran arco ha tenido Daredevil? Los de Bendis, yo creo que sí. El out es muy bueno. Pero es más para acá. Sí, okay. No. Es que hay un gran hueco. Deja y tal cual. Desde el Fall From Grace. Fall From Grace. O sea, Daredevil se va y cae de la gracia del público. Acabando Fall From Grace es lo que sale de The Chichester. Uh-huh. Es que es este. ¿Root of Evil? No, ese es otro de Electra Miller que hizo medio raro. Se me está. Viendo la onda, pero bueno, es el primer y segundo arco y todo y eso que malones. Muy malones, que es la cibertecnología y todo. De hecho, a mí la verdad, Daredevil me recupera un poco como personaje hasta Civil War, y ya escribiéndolo Bendis. Y no, a mí la verdad, Kevin Smith la verdad es el que tiene el gran acierto. Cuando lleva a Kevin Smith y lo desde el reboot. Yo digo que ese volumen sí, es excelente. Es bueno. Que es cuando lo no lo dejan Misterio, caer. ¿No? Tienen números un poco lentos, como son los de David Mack y todo. Y si no, busquen mi legendario y leguleyo programa de Daredevil de todo ese ron. Sí, sí. Que sí es leguleyo. Sí, sí, sí. Fueron dos programas. El Marvel Knights vale también bastante la pena de Daredevil. Por lo menos el principio. Ok, pero así que digas, memorables. No, es lo que te digo. Sí, o sea, no hay mucho. No, memorable, ahí te va otro brutal. Bueno, todo el out tiene también el que se me está yendo, que es cuando apuñalan a Kingpin. Uh-huh. Sí. Rose. Es muy bueno. Sí, es brutal. Y después la solución que le da a Brubaker a todo el meollo del asunto, a todo lo que es Vanessa Fisk, que es la muerte de Vanessa Fisk, y que es la que lo saca de la cárcel. Uh-huh. Brutal también. Brutal. Y... no como arcos, pero como historias, pues ya sabemos que es excelente el ron que está teniendo Mark Waid. Sí, honestamente. Pero sí. No tiene así hasta ahorita el arco mega definitivo. Sí. No son arcos enfocados a este. Uh-huh. Es un muy tradicional cómic como tal. Pero no está hecho para cine ni para. No. O sea, no va por ahí el asunto. Exactamente. Son esos arcos, como tal. Y bueno, nosotros seguimos después de un corte. Te recordamos que somos el equipo secuencial. Nos vamos con el mismo Hoff. Nos vamos a buscar la libertad. Vamos y venimos.

Este bloque llega a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos comentando, platicando, informándoles, diciéndoles que... no, es que es para que... Quiero que la gente se dé cuenta también, güey. Y sí, Don Visto, sí hablamos de cómics. No, hablamos de superhéroes, güey. Sin tanto cuento. Sí, nosotros somos el... Siempre lo hemos dicho, somos el podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Eso quiere decir que no le metemos tanto cuenta, pero el universo de superhéroes es tan bonito. Y cuando lo sabes contar... Es amplio, güey. ¿Están chinguetas? ¿Para qué te quieres ver acá como todos los demás de que... No, déjeme le cuento, le informo, le digo... O eres el Adelo Micha de los cómics. La noticia de hoy bueno, fue... Todo el mundo quiere ser López Dóriga, güey. No, nosotros somos nosotros, háganle como quieran. Para bien o para mal, perros. Pero bueno... Este güey es la presentadora del Canal 40. ¿Este güey? Sabrina. No, tú, güey, señorita Laura. ¿Bien Sabritas? No, bien Sabrita, tú eres la señorita Laura, güey. No... Tú eres este... ¿Cómo se llamaba este programa? Se me fue, pero bueno. Yo soy Anino Canón, estamos jodidos, bueno. Sí, no, está cabrón. Tú eres el Maussan de los cómics, cabrón. Y nadie... hace nada. Pero bueno, el punto de todo esto, y antes de que se me olvide, le recordamos que la banda de Osport Comics tiene una promoción muy chida. Va a regalar dos paquetes de cómics. Ya se tardaron, ¿eh? Ajá. No, todavía no tienen chancecito porque es a final de mes, es para el Halloween. Y es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es tomarse fotos disfrazados, métanle a producción, no sean lacras, diviértanse, machín, ajá. Y las tienen que subir a al Facebook de Osport Comics, ajá. Y obviamente, pues ellos van a decir cuál ha sido el disfraz más machín, ajá. Y pues, los que se van a hacer acreedores a los premios. ¿Quieren más bases? O sea, eso está muy por encimita lo que les estoy diciendo. ¿Quieren conocer bien las bases? Ya saben, los encuentran en Facebook, los encuentran en Twitter. Pues diviértanse, banda, está chido. Y la banda 2x Comics se la rifa inventando cosas para que ustedes participen, se diviertan, que al final del día es el... Y ñoñen a gusto. No, ñoñar eso le sale, güey, ya lo traen de... Pero a gusto, güey. Que bien, divertido, güey, sin cortarse las venas, sin rasgarse las mallas, ni romper las vestiduras. Mira, en general es una tienda que desaboca mucho al servicio. Sí, sí, sí. Y a la convivencia, güey. A la convivencia. Que sean proactivos los... De hecho, hay otro carnalito que está escribiendo para... Ah, el Zetahum. Sí, Zetahum, sí. Que es... Banda. Toda nueva. Y que nos enteramos, bueno, porque ya somos brothers ahí en el... Nos reencontramos en el Facebook porque no tenía nuestra dirección y ya no nos escribía. Ya lo habíamos dado. Pero... No, pues más bien ya no llegaban porque era el antiguo correo. Así que acuérdense, si quieren mandar cartas o pequeños comentarios. Para después ser ignorados. Exactamente, es tpb secuencial arroba gmail.com. En el Gmail. @.com. @.com, exactamente. Pero bueno, retomando un poquito de lo que es la New York Comic Con, de lo que ha salido. Lo de hoy es reciclar. ¿Estás de acuerdo? Se recicla chido, ¿eh? A veces, güey. Mira, a veces. A unas cosas sí, otras no. Crisis. Estamos hablando de la crisis, señores. Ya lo dijimos. No nos hagamos pendejos, ya sabíamos que venía algo para los 30 años de la crisis. Exactamente, y tal cual como dijimos, el año que entra. Y Marvel tiene la ingeniosa idea de rechutarse dos cosas, güey. Es que Marvel se refritea, recicla dos cosas. Una de hace poquito y la otra de hace un chirimoyas. 30 años también, güey. Ah, pues un poquito antes. Es del 84, ¿no? Ajá. O sea, es para el 31 aniversario. Sale primero Secret Wars. Y luego sale Civil Wars. Crisis de DC, que no sabemos cómo se va a llamar. Y después que no nos hagamos. O sea, por más que Dan Didio haya dicho que era la última crisis, la chingada. Dan Didio no must die. Pendejos, lo que vende es crisis. Dan Didio must die. Entonces, señores, pueden poner probablemente Endgame, A New Crisis. Multiversity, Crisis and the Multiversity. Exactamente. O sea, de que va a traer el pinche. Sí, Crisis lo va a traer. Lo debe. Es el sello. Debe. Es el sello. Flashpoint no lo trajo. Pero Flashpoint, era una historia de Batman y Flash. Por eso no lleva un nombre de crisis. No, y aparte era un universo alterno que no tenía un universo definido en ese momento, ¿no? Al parecer. Pero bueno. Entonces, me llama la atención, uno, el póster que salió de Secret Wars. Me agradó bastantemente la idea. Es que está interesante, porque... Porque no es lo mismo. Vamos a ver. Es lo mismo, pero primera, no es igual. Digo, para los que no conozcan, ¿qué fue? Y estamos hablando, ojo, de los papás para bien o para mal de las maxi sagas y crossovers. La primera es Secret Wars. Secret Wars es la primera. Y la respuesta es Crisis on Infinite Earths. Exactamente. Y son las que marcan los eventos y los crossovers durante más de 30 años, ¿no? Y lo siguen marcando, sí, en el momento de que lo seguimos celebrando. Y lo siguen los primeros crossovers, curiosamente, se realizaban un poquito en anuales, en mal hechos. ¿Cómo los juntamos, etc.? Y deciden hacerlo. Historias que no afectaban bien la continuidad, ¿no?, de una u otra manera. Es correcto, ¿no? Y entonces aquí lo hacen un evento como tal. Y que sí afecta a la continuidad. De hecho, Secret Wars. Creo que es el primero. Secret Wars es el primero que afecta a la continuidad de todos los títulos que toca. Y preguntan a Spider-Man por el traje que se trajo de allá. Ahora, hay que decir. Que no era el original. Hay que ser sincero. No es el primero como tal, pero sí es como maxi evento. Porque el primer maxi evento. El primero que había salido como tal, o sea, un poquito que trató de hacerlo, mal hecho, es Conquest of the Champions, ¿no? Sí. Ajá. Sale previo. Sí, y es muy malito. Por eso te digo, son los pininos. Sí, sí, sí. Digamos, sí. Pero las grandes. Sí, las que machinan. Son estas dos. Ajá. Estos dos celebran. Marvel no lo había celebrado, ¿no?, jamás. Pero dice, ¿sabes qué? Estos güeyes están explotando ese nombre. Vamos a explotar esto. ¿Sí? Pero démosle otro enfoque. ¿Por qué otro enfoque? Originalmente, aquí surge el Beyonder. Es correcto. El Beyonder es... lo que dijimos en el programa anterior. Antes de ser Michael Jackson. Y antes de ser el Capitán América. Antes de ser el Capitán América. Bueno, sí, decide Rogers, perdón, es que Rogers es una esencia, un ente cósmico. Es un todo. Es un todo. En su dimensión es un todo. Es correcto. Pero bueno, este cuate está aburrido. De esa entidad, no es un cuate, güey. Este cuate, no. Porque yo ya me lo imagino como Michael Jackson. A mí me desgraciaron. Me violaron mi infancia. Sí. Pero okay. Bueno. ¿Con Michael Jackson? Pero bueno, en ese momento este cuate, o bueno, esta entidad, el Beyonder, en detalles. O sea, en pocas palabras, el Eterno, para los J.G. Olguinescos. Los J.G. Olguinescos es el Eterno. Decide... ¿Es porque no creen las traducciones? Traer a varios, secuestra, abduce... Los engaña, ¿no? No, se los lleva. Se los lleva. Por eso, pero los engaña porque los atrae. Ay, es que hay una nave rara en Central Park. No, esto ya es ahí, ¿no? No, o sea, primero llegan a la nave a Central Park. Ay, hay algo raro en Central Park. Y vámonos. Se empieza a llevar a algunos. Curiosamente, ya venían con cambios muchos de los personajes. Aparece una que no habíamos visto jamás, que era Julia Carpenter. Y la Spider-Woman. La nueva Spider-Woman. Todos conocíamos a Jessica Drew. Ajá. Que de ahí los que digan, ay, es que el traje original de Spider-Man negro. No, no es original, era el de Julia Carpenter. Ella es el que usa el traje negro primero. Por ejemplo, ahí es donde se da el cambio de... Charles Xavier vuelve a caminar, regresando... She-Hulk se va con los Fantastic Four, The Thing. Se revela. Ya era James Rhodes en ese momento. Iron Man. Se llevan a ese sin que los demás lo supieran. Porque no había tenido la oportunidad de interactuar. Y lo veían y... Este güey está raro. Sí. Habla como negro. No sé, pero... Trae patines, no me acuerdo que diga... In the house. Pero trae patines, güey. ¿Por qué me está pidiendo los llaves del carro? Bueno, ya. Sí. Hulk, a Hulk lo vuelve... En ese periodo, Hulk se vuelve inteligente. Claro, era... Terminar la saga... No. Tal, en ese periodo, en esa serie, Hulk regresa... Se convierte en un ente inteligente. Es el cuerpo de Hulk con la mente de Banner, con la inteligencia una de Banner. Una portada genial, por cierto. La que está cargando la montaña. La montaña, güey. Ah, está bien pinter, güey. Es bien una de las mejores portadas que hay, Está bien ruda. ¿Quién hace las portadas? Mike Seck. Quien no recuerden a Mike Seck es... Deberían hacerlo porque es el que dibuja... Kevin Les Hunt. Y también es el que dibuja las portadas de Ten Nights of the Beast. De Batman. Muy buenas, por cierto. Que el KG Beast, la operación del KG Beast. Y yo de los últimos... Punisher también se avienta varias portadas de Punisher. Y también trabajo interior de Punisher. Sí, muy pimper, güey. Ese cuate realmente me encantaría verlo. Era un excelente dibujante. Sí. Está un poco olvidado. No sé qué le pasó. Todo, voy a verlo. ¿No? Como todos, que ya se me murió. No se ha muerto. Ahí está en Facebook. Yo no comenta mucho, pero ahí sigue en Facebook. Pues por eso, santo, que no. No es visto, no es venerado. Exactamente. Sí. Pero, entonces, la cuestión de todo esto es que, a diferencia de del Secret Wars de ese tiempo, la original... Bueno, pero espérate. Entonces secuestra a los superhéroes y villanos. Y mutantes. Y los pone... Ojo, los mutantes, ellos forman su propia facción, güey. De hecho. Sí, pero y había unos en un lado, uno en el otro. Y son Magneto. Un elemento inestable y forman su facción, como dices. Y lo más pitero de ese, lo único pitero que no tiene trascendencia es Sachi. Ah, como no, hace que... Ay, ella es la esposa ella, de Colossus. No, ella es la que origina. No. Sí, se casa ahí en ese. Pero como la, en Kermés, güey. Pero también es la que origina la ruptura entre The Thing y Alicia Masters. Uh-huh. Ajá. Y porque Johnny llega todo apesumbrado y Alicia lo consuela porque la mole no ha llegado. Entonces cuando regresa la mole del planeta del Beyonder, ¡ya regresé! Ya está en pues ya me casé. ¿Con ay, quién? I had the hots for this. I had the hots for the match. Entonces dijo, yo me voy a la WWE. Sí, exactamente. Ajá. ¿Tal cual? Sí. Se vuelve el luchador y se convierte en parte de Avengers. West Coast Avengers. Ajá. Exactamente, ¿no? Pero bueno, todo este meollo, el chiste es la confrontación entre esto. Esta portada o el... Bueno, no es portada, este póster o arte que dejaron Liquearon. No, que mostraron. No, que mostraron, porque no es liqueado. Sí. Corríjame si me equivoco, porque estás mal. La duda existencial. ¿Es la primera vez que después de muchos años que se le vuelve a ver la cara a Doom? Ahí. Sí. De hecho, es la única vez que se le ha visto la cara a Doom, güey. Y eso, la caga bien. No la única, porque sí ha habido en What Ifs, en etc. Pero vaya, es un momento de los más importantes en los que se le ha visto, ¿eh? Sí, así como que dices... En Fantastic Four jamás se le había visto, ¿eh? Wey, siempre que... eran tras bambalinas, sí. No, güey, se enojan y rantean por la película de Fantastic Four, donde... ¡Ay, está muy galán! ¡Ay, sí, la cara y todo el rollo! En Secret Wars es lo mismo, güey. Se hace bonito el güey y se quita la máscara. Que ojo, el secreto de la máscara de Victor Von Doom, ahí es donde dices, ¡ay, qué pitero es este güey! Calmado, no puedes decir. No, güey, o sea, es, ay, mi cara ha quedado desfigurada. Traía una cicatriz como si estuviera, como la de Drew Brees. Bueno, esa es la versión, ojo. Es lo que decía Jack de King Kirby. Ajá, o sea, traía una cicatriz como la de Drew Brees, güey. El quarterback de los New Orleans Saints. Ajá. Sí. Y de repente, oh, he quedado desfigurado, el resto cubre mi rostro. Se va con los monjes tibetanos y le pone la máscara. Me vale madre. Hirviendo. Y se quema. Y ahí sí se desfigura el pendejo. Exactamente, por eso digo, fucking loser. Pero bueno, el punto de todo esto es que lo que me llama la atención de ese póster es que a diferencia de el Secret Wars original, que lo único que manejaba era los superhéroes de ese tiempo, sí. Aquí lo está, parece ser que va a ser una onda más diferentes partes de la continuidad, de diferentes eras, de básicamente está el Capitán América y versiones del Capitán América que sale American Dream, sí. Que es del MC2. Sí. Sale The Falcon, que obviamente es el Capitán América actual. El de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás viendo la nueva? El póster este. Que aquí sale... No, pero aquí en lugar de villanos y héroes, estamos viendo las versiones anteriores. Exactamente. Las versiones sí. Nuevas. Ajá, y pues sale también salen personajes del 2099. Ajá. Sale lo que habíamos comentado del el Thor. Hay tres versiones de Thor. Aquí hay una que ya es... Bueno, está el She-Thor. Thor, femenina. Ajá. Está el Thor con el hacha. Pero el Thor joven, de cuando todavía no le daban a Mjolnir, que es este, exactamente, el que está en la parte de abajo. Está el Thor más avanzadito, que es este, ajá, que ya se ve como sí, Ralin, claro. Que parece que trae un escudo. Ajá. Sale War Machine, sale obviamente Superior Iron Man. Iron Man 2020, el 2020. Iron Stark. Ajá, salen las versiones del Boiler, del Mark 1 y el Mark 2 de Iron Man. O sea, hay bastantes... sale Justice, no sé por qué, pero bueno, sale Justice. Iron Goliath, que es de Avengers... De Next Avengers, de la caricatura, de la animación. Entonces aquí estamos viendo que están mezclando todo. Y lo más curioso es que de fondo está el planeta del Beyonder, otra vez. Eso es lo más curioso. ¿Sabes qué es lo chido? Exactamente. Que esto puede ser una especie de crisis disfrazada. Y aquí sí pueden hacer una crisis con los personajes. Ver qué es lo que pero a lo manera de fácil, juego, ¿no? Nuevamente del Beyonder. Ajá. Yo tengo la duda y no me fijé, honestamente. ¿Hay alguien de Earth-X? Sí. Ok. Sí, está... ¿Por qué anda? Está el Daredevil de Earth-X. Ah, okay. Cabrón, ¿dónde está? Aquí está el Daredevil de Earth-X. No, ahí estás... Este es el Daredevil de Earth-X. A ver. Sí, es el que... Sí, es el Diablo, el que trae el... Sí, es correcto. Tienes toda la razón del mundo. Y sale Miles Morales también. Miles Morales, ese es de Ultimate. O sea, son todas, es la mezcla. Sale el Thunderstrike de Earth-X. De MC2. MC2, exactamente. Por acá está. Está en la parte, en la esquina inferior. Es más, espérate. Esta She-Thor. Esta es la de... No es la nueva. No es Valkyria. Sale Hyperion. Sale este... ¿Contra quién se está peleando? Neta, me rebasa. Y si ya no sé tanto de Marvel. Va a ser más modernón. Entonces, pinta interesante. Se me hace que es así como que... Vamos a ver qué época del superhéroe podemos corregir, aumentar. Está muy chido, mira, hay historias muy chingonas que ha habido que realmente recomiendo. Uh-huh. Avengers Last Story. Lean 1602. Lean 1602. 1602 está saliendo. Es buena. A mí se me hace un poco sobrevalorado por ser de Gaiman, ¿eh? Es Neil Gaiman. ¿Gaiman? El que le escribe. Uh-huh. Es muy buena, pero no es la maravilla, ¿eh? A mi es gusto. Buena, es buena. Hasta ahí. Es una versión muy fregona de cómo hubieran sido en 1602 estos héroes. A mí, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me gusta? Peter Parqua. Ah, Le Parqua. Le Parqua. Me encanta porque, fíjate, mencionas a Gaiman. Me encanta, ¿eh? Es muy buena, pero me quedo de ver. Yo esperaba algo más ascendente, probablemente. ¿Con más punch? Digo, pero ya viéndome muy exigente con Neil Gaiman, no, la neta. Es lo que te digo. Pero, o sea, es una historia harto bonita. Mencionas a Neil Gaiman, güey, y nunca va la palabra malo a un lado, ¿eh? No. Nadie batea de Bill. Nadie batea de Bill. Tú lo has dicho. Sí, no, pero hasta la fecha. Pero ese güey anda rosado. Ahí la anda llevando, ahí la anda llevando. Pero mira. A lo mejor este se podría considerar que romper la racha de bateo de Bill. Pero, o sea, honestamente, Gaiman es impresionante. Hasta sus días malos son buenos. Ya sé, espérate. El que estás diciendo que no sabes es el Hyperion. No, y este es el Hyperion, acá está la H, pero del universo del ron que hizo Straczynski, que es bastante bueno, ¿eh? Okay. De Supreme Power. Ah, ok. Entonces, realmente está mezclando tocho morocho. Ajá. Como dice, sale el MC2. Sí. Sale el nuevo Star Brand, que es referencia, obviamente. Y se está peleando con Spitfire del New Universe. Ajá. ¿Te la compro? Sí, ajá. No, o sea, hay bastantes cosas. ¿Qué más? Sí, claro. Sale hasta Obnoxious de Cloud, imagínate. Sí, ese sí, los que no lo han visto son en la esquina superior derecha. Exactamente. Que, y textual, en la esquina superior derecha, al lado donde dice Secret Wars, ahí sale. Sí, uh-huh. O sea, para que puedan imaginar lo que va a venir en esto. Sí. ¿Qué está fregón y qué es lo que más me gusta? ¿Qué? Neta que lo escribe Hickman. Eso, yo creo... Soy un Hickman bitch. Sí, yo lo sé, güey. Eso nos queda muy claro, nunca había duda. ¿Esto es la culminación de lo que está haciendo ahorita New Avengers? No sé. ¿Podría ser eso de la guerra entre los mundos y todo eso? Probablemente, no sé. No sé si lo manejen así. Lo único que sé es que su ron que tenía planeado probablemente ya está excediendo el tiempo que llevaba para hacer. ¿Conectado? Probablemente. Probablemente. Pero pinta bien. Y ahora, bastante, por bastante. Otro lado, está Secret Wars. Ajá. Que viene después de Secret Wars, Civil War, perdón. Que viene después de Secret Wars, si no me equivoco. Ajá. Y que nos presentan la pelea entre el Capitán América y Iron Man por Spider-Man. Ajá. Entonces, no, también es otra historia que se retoma, se recicla, por ponerlo de alguna manera. Sí. Y que si viene después de esto, o sea. Para mí el punto es, Secret Wars es borrón, vamos a ver qué rehacemos, ajá. ¿Qué mira, quitamos sí y qué nos dejamos? Ve mejor esta mamada, pero sí. Es el Iron Son Riot. Los Iron Avengers, ¿no? Ajá, también. Exactamente. Que eso es curioso porque son de animación, no son de cómic. Oh, y bueno, es FX. Ajá. Iron Avengers es un FX. Sí, este es el Capitán América, con un Capitán América muy raro. Un Team Hulk. Es el de Young Avengers. Es Hulkling. Parece, no sé, no sabría porque bueno. Pero el pelo, pues bueno, sí. Es Hulkling. Sí, sí puede ser, puede ser Hulkling. Sí, viene Shazam, Mar-Vell, perdón. Ajá, Capitán Mar-Vell. Aquí que es hay negro, una... que es el negro, es el nuevo, ¿no? Aquí hay una revelación muy interesante, ¿eh? Aquí dicen que, digo, lo que ha habido un poquito con... Ah, y ese es Zat Rivik, que la neta, si no vieron su Hulk, con que se aventó con Jason Aaron... No manches, la calidad que tiene Zat Rivik, ¿eh? Ha evolucionado brutalmente, o sea, ya no es tan estático, uh-huh. Ya ha evolucionado bastante, bastante. Yo creo que, no sé cómo vaya a funcionar con estos héroes, lo que es medieval y vikingos, bárbaros, todo uh-huh. Le queda poca madre. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver. Hay una cosa interesante, y lo que dicen es, uno de los grandes secretos es saber quién está en este cómic. Ok. Puede ser el Beyonder, obviamente sí. Que sería demasiado evidente. O puede ser la reintroducción. Lo que están haciendo mucho en estos arcos es reintroducir a algún héroe. Ajá. Para un jump point. ¿Qué? O sea, todo lo que fue ahorita, por ejemplo, lo de Original Sin. Ajá. Mucho fue... Nick Fury. Bueno, no, y Angela. La Angela, sí, cierto. Para que ya se revela lo de Angela, como tal, que es la hermana de Thor. Ajá, que es la que puede vivir en... Que son 10 mundos, no 9. Ajá, porque estaban baneados, ¿no? Uh-huh. El mundo de Los Ángeles. Exactamente. Lo incorporan a la mitología, desmadran un poco la mitología... ¿Nórdica un poco? Diré un poco para no ofenderme como purista de la mitología, güey. Sí. Pero bueno, es como si Stan Lee hubiera regresado, güey. No, ya bailó Berta. Pero bueno, entonces aquí vemos mucho potencial. Yo creo que puede marcar, ojo, yo estoy viendo que por ahí ha de estar acabando ya la serie de Miracle Man. Uh-huh. Y puede ser ya la introducción de Miracle Man a este universo. Podría ser. Puede ser, No sé. Yo lo estoy vaticinando desde hace años, pero creo que este es un buen canal porque se están conjuntando todas las versiones de varios universos. Para mí, de todo. Y por experiencia de lo que hace DC... Ajá, ojo, que no tiene que ser la misma línea. No, pero no, el simple hecho de que estén jugando con varias versiones de los personajes es cuál va a ser jugando cuál la crisis va a ser válida, si es cuál va a ser válida, cuál vamos a componer, por ejemplo, el que sea Secret Wars previo a Civil War me da la impresión de que es la mejor manera de deshacerse de Brand New Day. Sí. Ajá. Ese puede ser otra, Bueno, es que estás diciendo que después de esta, uh-huh, se anuncia Civil lo War. Que sigue, el Civil War. Sí, exactamente. Entonces, Civil War es un evento que no tiene mucho que se hizo. ¿7 años? ¿6 años? No sé exactamente, creo que se me fue, pero sí, como 5 o 6 años. No, más. Como 7 o 8 años, más o menos. Viene después de House of M, ¿no? House of M tiene 10 años. Pues por ahí. Ahorita lo vamos a ver. De repente se me van las cabras, pero definitivamente... Es el otro gran evento, como diría mi carnalito, le guste o que no le guste, todos rantean que es una porquería, que la madre, Civil quién War. Sabe qué. Muchos. Sí, muchos rantean, pero yo lo he oído como evento. Sí, es un gran evento. Puede ser la gran historia o no, pero es un mega evento, señor. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es Civil War. Y ahorita vamos a ligar la mega noticia. Es un buen punto. A mí te voy a decir una cosa. Civil War se me hace un gran evento. Y el problema de lo que rantea la gente, de mi not so humble opinión, no es tanto Civil War, es lo que viene después de Civil War. Y era lo que estábamos comentando, el cheap shock value que están utilizando tanto Marvel como DC, que están tratando siempre es creciendo todos los eventos, las sagas que están haciendo, y no le están dando chance a la banda de relajarse tantito, ¿no? Como de, ok, ya pasó la crisis, ya pasó todo el relajo, vamos a ver qué viene después, ¿no? O sea, relájalo tantito, que los superhéroes también tengan tres segundos de vida. Ajá. O de algo menos... Digo, el universo no puede estar en peligro constante 12 meses del año, güey. 24 horas del día. Controlo. No, sí, no está. Pues desde hace mucho, sí. Desde hace mucho. Pero, ¿y estás de acuerdo que eso es cheap shock value, güey? Sí, pero por lo menos Marvel, yo eso sí lo voy a decir. Te vende la idea del cambio y te hace nuevos cambios que no le duran 1 o 2 años. Por eso es la idea del cambio. Sí. Por eso te vende la idea del cambio. Es como DC, güey, con su nuevo 52. Ah, sí, te la estoy vendiendo. No, que... el Future Sense ya te lo jodieron de que no va a existir. No existir, wey. O sea, wey, todo ¿por mundo qué lo sabe, jodes un evento desde antes? Güey, todo el mundo lo sabe. Algo que te presentan 5 años en el futuro es algo que no va a pasar. Por eso... ¿Por qué? Porque todos los superhéroes ya se los cargó la muca y todo el rollo, ¿y wey? ¿Por qué? Ya voy a decir que sí es el colofón. Uh-huh. Vamos a ver. Ya te voy a decir, ahorita acaba de salir Avengers de Hickman y está presentándose el 7 months. 8 months, ¿no? 8 months. No, ya va el 7, ya salió el 7. Ah, es que ya es el 8, 7 y va en... Súmale, ¿para cuándo acaban? Para el Secret Wars. ¡Ah! Exactamente. Uh-huh. Respuesta. ¿Sí? Tu respuesta es sí. Va unido a todo lo exactamente. Que está haciendo. Entonces, pero sabemos que este cuate no hace nada que no esté construido en su universo. No, es la gran maravilla que tiene Hickman, que todo es mega estructurado. Por mega, eso, mega ahí sí, aunque se oiga muy gacho, si van a comprar algo, compren todo lo que saque Hickman, porque va a estar ligado. O sea, cómprenlo desde el principio. No se esperen, vaya a la mitad a ver qué tal, no. O sea, desde el principio. A lo mejor los primeros números, y yo lo digo porque estoy leyendo New Avengers, que para mí no debería ser Avengers, debería ser, no sé, de New Illuminati o algo así por el estilo. Ajá. Les puede parecer lento los primeros 10 números. Ajá. Sí. Pero... Es más, Fantastic Four es lento también cuando están construyendo lo de los... Pero al final dices... Sí, los 4 reinos, ¿no? Reinos. Ajá. Pero qué brota, qué manera cuando lo ligas dices, vete a la goma. No, es buenísimo. Ajá, es altamente recomendable. Lástima que vayan a cancelar Fantastic Four. Yo también tengo mis segundos. Vamos a ver algo seguramente de la cancelación. algo va a pasar con acá. Mira, es lo que estábamos viendo. Bueno, va a salir la película y después verán qué hacen. Sí, van a seguramente a pega y van a decir... ¡Johnny Storm es negro! Exactamente. O sea, si pega van a decir... Güey, vendió más de lo que vendió la nuestra. ¡Bertol! Ajá. Pero son nuestros, ¿verdad? En el cómic, sí. Sí. Aprovecha, puto. Sí, sí, así. Es de ley, eso es de ley. Bueno, vamos a ver si Zach Perlmutter no dice otra cosa, ¿no? Lo más probable es, dijo, si ella dijo, son mis canicas y no las quiero jugando con ustedes. Pues que ¡déjenme mis canicas! Pues honestamente que se saque la mano de la bolsa. Sí. Pero güey, que no juegue las canicas. El güey ya hizo su berrinche. El güey ya hizo su berrinche y no hay Fantastic Four. A mí lo que me llama la atención y a lo que estábamos comentando el programa anterior es que Sue Storm ya es agente de S.H.I.E.L.D. O es lo que parece indicar. Ajá. Fíjate que sí. Y ahorita eso de la agente de S.H.I.E.L.D. ¿Quién es la original? ¿De qué? ¿Sharon Carter? Bueno, pero también, ¿quién más? La Black Widow. ¿Quién más? Kitty Pryde. Sí, es cierto, Kitty Pryde era agente de S.H.I.E.L.D., es totalmente correcto. Y ahorita está de moda, no olvidemos, que viene la serie de Peggy Carter. Sí, con Howard Stark. Exactamente, que curiosamente acaban de anunciar una serie escrita por una mujer para este impulso que están dando a todas las... Feminazis de tres bares. Sí, pero bueno, vamos a ver. Por lo menos hay dos mujeres talentosas. Sí. Se le encargan a una, que es Immonen, Catherine Immonen. La esposa de Stuart Immonen. Ajá, y la otra es Kelly Sue DeConnick, que han hecho muy bueno para Marvel. Ajá. Que ojo, ojo, aquí al momento que decimos, hay muchas feminazis, no es por demeritar la calidad de la escritura. Ajá, son aquellas que dicen, es que las mujeres deben de escribir. No, no deben de, o sea, no es que no deban escribir, no por ser mujer les tienen que dar un título. Si tienen la capacidad para escribir bien, que lo hagan. Si no tienen la capacidad, no vas a echar a perder un título, güey. No vas a hacer, no debes hacer que la banda gaste su dinero simplemente porque tienes que cubrir una cuota, como siempre es hemos dicho. Es correcto, es correcto. Nosotros estamos en contra de las cuotas. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, otro pitching. No es cierto, güey. Tenemos un impedido mental. Por eso habla el Olalde aquí. Estamos cubriendo una cuota. Para demostrar que sí, también contribuimos para eso. Sí. No. Hay otra noticia interesante que sale de la San Diego Comic Con, que se me hace muy rara. New York Comic Con, gracias, carnalito. Que es un poco rara la noticia, que es una serie ongoing de Gamora. Esa me llama poderosamente la atención. Te llama la a mí no me llama la atención, neta, me da hueva cómic de Gamora de entrada. No me causa el morbo para comprarla, pero me llama la atención que le estén sacando. Eso es lo que me llama la atención. Y dos, obviamente es el boom de los Guardians of the Galaxy y lo tienen que aprovechar. Sí, es la cinética. Y dos, la manera de aprovechar ese boom y para que sea para esta banda de feminazis que a ver si es cierto que compran y es un porcentaje representativo. Ajá. Vamos a ver. Traen a la plotista de la Guardians of the Galaxy. Sí, la que hizo el pitch para venderlo. Exactamente, la que hizo el storyboard. El story pitch, el storyboard para, y el pitch no para la venta. Es el... La presentación. La trama, güey. Eso. El story. El plot. El plot. La plotter de la película. La plotter de la película de Guardians of the Galaxy. Ojo, aquí hay algo ahorita que comentaste, que estamos comentando esto de las cuotas y todo ese rollo. Hay algo que no sé si la banda esté tomando en cuenta. Uno. Del mercado de superhéroes, ojo banda, cómics de superhéroes, ajá, del 100%, tú carnalito, ¿qué porcentaje crees que sean las mujeres que lo compran? Así como los ñoños, ¿no? Ojo, como los returners. Ojo. Y antes de que nos mienten la madre, ¿eh? Estamos hablando del cómic de superhéroes. Sí, es lo que se va a decir. Ok, vaya, que compran puta manga, pues, yo creo que es el 80%. Sí, totalmente de acuerdo. No, superhéroes, estamos diciendo superhéroes. Sí, no. ¿Qué porcentaje de mujeres crees que compre cómics de superhéroes? ¿Del 100% del mercado? ¿Cuál porcentaje? Voy a decir un número muy arriesgado. Ajá. 10%. Yo no lo creo. No creo, creo que llegue, pero 10. O sea, por ejemplo. Pero yo diría un 10. Viéndote conservador. Viéndote conservador. Yo honestamente no creo que arriba del 5%. Sí, puede ser. Ajá. Y difícilmente. No sé. Pero yo no creo que de cada 100 mujeres, de cada 100 ñoños, 5 mujeres compren cómics. Hay que ver. Igual están cambiando las cosas. No sé. Pero lo que sé es que Marvel está tratando de... cumplir una cuota. Sí. Qué chafa. No, pero a la vez tiene bueno, una manera... Bueno, por lo menos son buenos. Tiene una cosa muy interesante. Por lo menos tienen armas para tratar de ligar cosas. Las princesas, etc. Nah, seguramente sí, vamos a ver los crossovers como Phineas y Ferb, que te digo. Que ya están Avengers, sí. Entonces, seguramente poco a poco vamos a ver programas dirigidos netamente a las mujeres con superhéroes. Niñas, no mujeres. Niñas, claro. Y te va a salir Captain Marvel, o sea, Charlotte. Pues de entrada, güey, ya la Lía ya. Carol Danvers. Lía ya es princesa, ya ¿no? Es princesa. Ya es princesa de Disney, ¿no? Bueno, no la han sacado oficialmente, no sale en la página pero, de las princesas, es, pero. Es la princesa Lía, si es princesa Lía, ¿no? Y es de Disney, Disney, se chingó. Sí, ahí la van a ver cantando con Blancanieves y con Frozen y todas esas jaladas. No sé si cante, güey, pero chance hace. Algo, sí. Es la que hace los efectos especiales con los plomazos, ¿no? Ándale, güey. Algo así van a tener que sacar. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Chico, recuerden que... Este segmento fue presentado por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. Choices left, and I'm ready for war. Prison was hell for you, Marv. It's gonna be life this time. I am justice. Never thought that I could love. Living in shadows, made in existence. It was never good enough. Within the darkness, you are the light that shines away. You're trapped in violence. I can be the man who saves the day. Destripando. Apparently I'm what is it? Volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Bueno, ya estamos de regreso, seguimos siendo el equipo secuencial, y recuerden que somos el único podcast sobre superhéroes, sin tanto cuento. Ajá. No, de, no, sí, Don Visto. No, sí, no, nosotros no se las hacemos de cuento, güey, no los venimos a cuentear, ¿ok? No, somos de superhéroes. Sí. Preséntense donde se presenten. Exactamente. Es más, si alguien salva a alguien aquí cruzándole, vamos a decir. ¿Viste ese pendejo? Sí, se la rifó, güey, qué rifado. Pero bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando lo que viene de por parte de Marvel. Lo más importante que es el Secret Wars, que va a ser consecuencia de lo que está haciendo Hickman en New Avengers. Ajá. Y de ahí va a detonar para Civil War. Ajá. Que vamos a ver qué presenta, todavía no nos dan, pero por lo menos... No voy a especular. La escena, la imagen... Vuelve a ser casi lo mismo. Sí. Porque es Peter Parker en medio de todo el desmadre. Con el traje que le dio Stark. El Scarlet. Ajá, el robot. Robot Spider, Spider. Scarlet Spider. Ajá. O Robot Red Spider, como. ¿No? La armadura. Iron Spider. Ah, exactamente. Ese, güey. Exactamente. Y Iron Man de un lado. Ajá. Ya como Iron Man. Sí. No como Superior Iron Man. Como Iron Man. Ajá. Y del otro lado. Steve Rogers, el Capitán América. Exacto. No el Falcon, no el negro. Ni el viejo. No. No, ni el anciano. Exactamente. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué es o puede ser consecuencia del Secret Wars. Ajá. Pero bueno, y es un buen momento de retconear. Todo. Todo, güey. Lo que te sirve es como Flashpoint. Lo que te sirve, como Batman, lo sí, deja. Sin necesidad de hacer un nuevo universo. Exactamente. No. Ajá, que eso era la el más puro estilo Marvel. Este es lo nuevo, cabrón. Cómanselo. Sí. Ay, que no tiene que vale madre. No, sí. Pero es que nosotros queríamos ver a... No me importa. Cállense. Sí. Se lo tragan. Cállense. ¿Y les... May Hu? ¿Qué? No. ¿La hija qué? Sí, tenemos un personaje en el 2099. Sí, que supuestamente es hija. Exactamente. Pero bueno. Ajá. Y también sale en Junior Sex. Spider Universe, ¿o cómo se llama la nueva serie? Sí, todo. Y, por cierto, le dan serie a Gwen Stacy. A Gwen Stacy. Esta no es escrita por una mujer, ¿eh? Ojo. ¿Y Jason Latour. Y el traje está muy pimper, ¿eh? El diseño del traje simple, es muy sencillito. El hecho de que el web se vea por dentro del hoodie está muy chido. Está poca madre. Muy bien hecho, ¿eh? Muy buen diseño. A diferencia de la basura que hicieron con Batgirl, pero bueno. No es cierto, también está padre el diseño de Batgirl, el nuevo diseño a mí me gusta. A mí me gustaba más el anterior, el leather está chinguetas. A mí me agrada, yo te voy a decir una cosa, a mí en lo particular el hecho de que la quieran volver así como más Street Fighter a Batgirl y que le den este nuevo traje así se como va de a volver Chun-Li, güey. Algo al paso que va, güey. Y que le den este traje más urbano, ajá, se me hace muy estúpido. ¿Por qué? Porque tú no vas a desaprovechar que tienes a Wayne Tech patrocinándote toda tu armadura y toda tu tecnología, ajá, para ponerte un leather jacket, ajá, y como cosplayera, güey, con todo el respeto que se merecen los cosplayers, ajá. Sí, pero no. O sea, no viene al caso. Por más que la quieras hacer así onda, como en sus inicios, que era, ay, voy a ser más en la callecita y todo el rollo, y no tanto supervillano y bla, bla, bla, bla, bla, a mí no me hace sentido. A mí no me hace absolutamente nada de sentido. Pero, en fin... Ahora, por otro lado, lo que viene, ya que estamos tocando un poquito de DC, se está presentando lo que es el final de Future Send, ¿no? Que a mí, insisto, se me hace un abuso todo lo que está haciendo DC ahorita con la banda. El precio, o sea, la cantidad de series, el precio semanal, de Batman no tiene madre. Ya, que eso ya apelaron Snyder y Cazulo. Hasta que lo vea, porque ya me comí el primer cómic a $4.99. Ajá, y eso es exactamente lo que estaban apelando. Y de apelando. 22 pinches páginas, sí, ¿eh? Más no, normal mal, que nada. O sea, mal. Es como dice, no, es que ve la calidad de la portada. Regrésame la portada vieja, güey. No me importa. Sí, Marvel te decía, ¿sabes qué? Yo lo saco a $3.99 cuando estaban en $2.99 los demás. Porque este vende y te lo vas a comer a huevo. ¿Por qué? Porque pues lo hace mi estrella. Pues es lo mismo acá, güey. Es correcto, pero por lo menos tienen algo. O sea, Pero el dar este salto de otro dólar... Está muy cañón. Está muy cabrón. Sí. Un cómics de a $5. No, sí, es una mentada de madre. Es una obscenidad. Y neta, le puede partir la madre a los retailers, ¿eh? Que ahorita, ojo, ahorita lo que ya apelaron Snyder y Capullo, ajá, que fueron a meterse a las oficinas de DC, es de que no jodan, o sea, como que $5 por título, ¿no? Entonces parece que regresa a $3.99. Yes, es lo que están comentando. Marvel empezó, de hecho, mucho en que el nuevo número uno que sacaban de DC te costaba más. Ajá. Y luego volvían al este. Sí, pero yo insisto, si a mí me va a decir, ay, te va a costar $5. Porque saca un chingo de varo, lo que dijimos, porque el uno vende. Sí, y ahí te voy a dar en la Mauser, sí, cagando mucha lana. ¿Te gustó? Ya te lo doy a $2.99. Sigue luego $3.99 en este caso, ya no hay de $2.99. Sí, por eso, a mí que se me diga, no, es que ve la calidad de papel, a mí no me importa, yo no estoy pidiendo mejor calidad de papel, yo lo estoy pidiendo mejor calidad de historias. ¿No? Entonces, quédense con su portada glossy y multicubole, papá, y y para ver qué demonios de Tasmania, ¿no? Ahora, acaba de salir Bueno, ahora sí, lo que nos dijo el Don Visto, sí, a sí ver, lo vamos a comentar. A ver, coméntalo, entonces, que yo siga con DC. Ah, no, pero a ver, tú síguele. No, porque se va a degenerar en otra cosa. Ah, okay. Termina eso porque sí. Viene, ya salió Endgame. Endgame de Batman. Ajá. Muy bien. Sí, me paro de pie. Bueno, no tanto. Pero después de la basura que fue Zero Year. Sí, parece que regresa algo interesante. Interesante, exactamente. ¿Por qué? ¿Quién es el malo? Spoiler alert, banda. Adelántenle como 15 segundos a eso si no quieren saber quién es el malo. Sí, la neta sí, porque está muy manchado, ¿eh? Sí, es el Joker. Ni agua va, ni agua. Vaselina les dejaste. No, eso, pero lo más curioso del caso es que si ponen 3 segundos de atención, se los estás diciendo como muy al estilo de Snyder in Your Face, desde la primera página, güey. Ahí les sí, deja ver. Es evidente. Sabíamos que había dos opciones y una era la más lógica. Exactamente. De hecho, ya se está regodeando en su clara, porque Apulencia, saliendo en entrevistas y todo, diciendo, sí, es que era la manera, yo sabía que tenía que regresar, sí, porque güey... Estuvo muy... fue de lo último... Bueno que escribió. Hace un año que Snyder no escribió una buena historia. Más de un año. Duró más de 13 meses. Bueno, pero quita el salto a los 5 años al futuro. Y bueno, que lo de Selina Kyle, que ella es hija de la mafia y todo eso. Y también el número de esta... ¿Spoiler? No, ese es de Batman. No, Eternal. De esta niña que creímos que iba a ser la nueva Rogue. Ah, de Harper... Harper Rogue. Ajá. Sí, que es la nueva Nightwing, algo así por el estilo, ¿no? Bueno, que creo que tiene un nombre raro, pero en fin. Entonces, bien, honestamente, lo que le faltó a Zero Year, que es acción. Ajá. Aquí desde el principio, ¿no? Desde la segunda página ya está machincuepón el asunto, ¿eh? Está neta, muy rifado, bien hecho. Capullo me sigue impresionando. Cada número que sale de Batman, Capullo tiene más calidad. Si ustedes comparan a 3 años del New 52, del número 1 de Batman, desde el Court of Owls, ahorita... Se ve un cambio, no drástico ni radical, pero sí impresionante en la calidad de estilo de Capullo. Muy sólido. Me gustó bastantemente. Ahora, por otro lado, lo que sí, insisto, no me parece justo, es que te estén poniendo Future Send, que ya sabemos que no va a pasar absolutamente nada de lo que salga ahí, que son futuros alternos que, supongando en su caraja vida, va a salir. Ajá. Y el Batman Eternal, que son títulos semanales, que de una u otra manera no tienen sentido porque estás hablando de tándems, en el caso particular de Batman Eternal, de 4 escritores diferentes y que cada uno está tratando de jalar agüita para su molino. Ajá. Entonces, la serie se vuelve, aunque sea semanal, se vuelve incongruente. No hay un seguimiento tal cual en la serie. Ajá. Porque es, Tyrion escribe y bueno, y vamos a ver qué le ponemos de nuevo a la... y para que salga en lo que yo voy a escribir. Ajá. Entonces, sí, por favor. Entonces a mí en lo particular se me hace muy agresivo. Y si tomas en cuenta todavía que están sacando 2 títulos nuevos, que es el Arkham Manor, ajá, y el Gotham Academy. O sea, como que es too fucking much, ¿no? In my, no sé cómo lo opinión. Uh-huh. No sé tú cómo lo veas, carnal. Sí, no. O sea, completamente es way too much. Y si a eso le agregan lo que estábamos comentando, el constante cheap shock value por parte de las dos empresas. O sea, como que no va para ningún lado, ¿no? Como que están sacrificando calidad por shock. Ajá. Entonces, digo que fue lo que nos vendió Snyder con su Zero Year. Que es la historia definitiva del Riddler y es la nueva origen de Batman y bla, bla, bla, bla, bla. Sí, esa ya se va, gracias. Y bla, bla, bla, bla, bla. Y al final del día no pasó nada en Zero Year. O sea, fue un año que sí, si eres completista vas a tener los números, los 13 números. Si no eres completista y te viste inteligente, te ahorraste un año de cómics, güey. Ajá. Sí. Entonces, pues ni al caso. Pero bueno, bien, Endgame. Muy bien. Ajá. Entonces, pues, cómprenlo. Si pueden, cómprenlo. Ajá. Y ahora sí, tú, ¿qué? ¿Cuál es la bomba? Ahora sí, ahí les va. Sin vaselina. Ah, va. Se rumora. Bueno, no se rumora. Ya se liga. ¿Te acuerdas que sí va a haber Iron Man 4? Sí. Dijo Robert Downey, que nunca lo comentamos porque lo dijo de manera muy mamuca. Y al día siguiente, conste que lo pudimos haber dicho. Sí, sí, sí. Pero al día siguiente se desmintió. Lo dijimos. Está raro como lo dijo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en ese momento ya empiezan a cobrar sentido. Sentido todos esos rumores que ha habido a través del tiempo. Uh-huh. Y se acuerdan que el primer rumor fue que los Russo Brothers le iban a quitar la chamba a Josh Whedon para Avengers 2. Sí. Pues no creo que para Avengers 2, honestamente. No, pero sí parece que para Avengers 3. Eso está bien. Eso es lo que está rumorando ya muy fuertemente. Y tendrías razón de lo que se está especulando. ¿Por qué? Porque se acaba el contrato que tiene Whedon. Uh-huh. Entonces, aparte lo hicieron bien en Winter Soldier. Puta. Yo creo que es la mejor gran película sorpresa, de Marvel. Gran sorpresa. Para mí la mejor película de Marvel hasta el momento es Winter Soldier. Probablemente sí. Sin ser película de origen. Ojo, hay una gran diferencia, como siempre lo hemos dicho. Todo, pero bueno. ¿Qué te da esta posibilidad? Porque al momento, y no es posibilidad, ya es un rumor muy fuerte. Uh-huh. Y para todos aquellos mientas madres que todo el mundo... Es una mierda Civil War. ¿Y por qué están anunciando un evento de Civil War ahorita para este momento que sale la película y van a anunciar la secuela? Pues ahí les va. Se está diciendo que... efectivamente sí tiene película Tony Stark. Uh-huh. O sea, estamos hablando de Robert Downey Jr. Que va a cobrar otros 40 millones de dólares que no le hacen falta al güey. Pero nunca están de pero más. Pero no están de más, sí. Seguramente, para que viva la siguiente generación de la siguiente generación. Se puede dedicar a hacer películas porquería de aquí el resto de su vida. Sí, pero aparte el imbécil ya trae Sherlock 3, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente... Es la bomba. Los Russo Brothers parece que están empezando a... El momento que entra Iron Man a la película de Captain America 3, lo que vamos a ver probablemente es el asesinato de Steve Rogers. ¿Por qué? Porque parece que también se está empezando a rumorar que Chris Evans, para cumplir los contratos que tiene, no va a estar en Avengers 3. Ok. Entonces, Avengers 3, ¿qué va a hacer? Aquí, curiosamente, hay que recordar Civil War, muchos mientan madres, que no acaban, que es un final anticlimático, la madre. Lo que no entienden es que el final de Civil War se da en Capitán América, sí, que es la muerte del Capitán América. El asesinato. Es la consecuencia de lo que lleva este pleito entre héroes. Ajá. Y se da la muerte del Capitán América tal cual. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa en esto? Esto al parecer va a ser una manera inversa de llevarlo. Se va a dar la muerte del Capitán América, lo más probable. Ajá. Y de ahí se va a detonar el Civil War. El Civil War. Tiene sentido. Yo creo que va muy por ahí. Entonces, lo importante. Whedon parece que sí va a abandonar ya la franquicia de los... no hay nada confirmado. Estamos especulando porque se acaba su contrato. No ha habido renegociaciones. Igual y vende 2,000 millones y vamos a ver qué pasa. I don't think so. O sea, le va a ir bien. 2,000 millones, ojo, ya vendió 1,500 millones. No creo que llegue a los 2,000 millones. Vamos a ver. No, tu fe Marvelita. No, güey. Yo, mira, tu fe Marvelita no, decía fe, no. Que no pasaba el billón. Y fe, pasó mi billón fe, y medio. Mi fe Marvelita no existe. O sea, mi fe Marvelita no existe. Ajá, ok, partamos de ahí. Mi querido agnóstico, sí. Porque tú digas que no existe. Mi fe Marvelita no existe. Mi fe Marvelita no existe. Pero bueno. Uh-huh. Entonces, pero de que sí va a generar una buena, y más con le voy más fácil a que genere los 2,000 millones de tu fe Marvelita con Civil War que Age of Ultron. Bueno, pero espérate, es que es lógico. Ahora tienes 1.5, que es el estándar al que van a apuntar, seguramente. Uh-huh. O sea, yo no creo que van a partir con la idea de que van por que sería lo normal, 1 billón, ¿no? Decir, no. Ay, güey, soy bien cabrón y voy por 1 billón. No, ya tienen ese objetivo, seguramente. Y de ahí para arriba, acuérdense que las franquicias, si gusta a la gente, sí. Y por más que diga Dan, Avengers sí le gustó a la gente. Es entretenida. Es lo que yo digo. Sí. Nunca hemos dicho que sea mala. No. Bueno, Dan dice que es aburrida. No es mala. Aburrida no es mala. Es una basura y aparte es aburrida. Exactamente. Eso lo hace mala. Exactamente, pero no. Estoy de acuerdo. Pero bueno. Pero ellos son puntos de vista de muy diferentes, ¿no? Completamente. O sea, aquí en este programa nunca hemos dicho que Avengers es mala. No. Yo. Tú defiendes, obviamente, dices que es mejor. Yo, para mí, sigue siendo mejor Man of Steel. No lo vamos a discutir nuevamente. No, por favor, no te atrevas. Sí, no, no te atrevas porque no tenemos ya tiempo. Exactamente. No vamos a discutir si es buena o es mala. Ya son los gustos muy particulares. Ajá. Pero Avengers no es una mala película. No, oye, pero te da mucho a qué pensar, ¿no? Digo, ya tratando de elucubrar. Sabemos que siempre hemos creído que Thanos iba a ser la tercera película, ¿eh? No Civil War. A lo mejor Thanos lo aprovechan más para la onda galáctica de Guardians of the Galaxy. No, y me da a pensar una cosa muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la manera de incrementar? A ver, voy a decir una de las cosas que decimos en Destripando, así como tratando de adivinar el futuro. Uh-huh. Conjuro. Ahí les va. Estoy viendo que Whedon, bueno, es el creador de la franquicia de Avengers, ¿no? Como tal, ¿no? Como él como director, como... Más bien el que, ¿cómo dice? El que concreta Avengers, ¿no? Sí. Viene con su Avengers Ultron War. Uh-huh. Age of Ultron. Ajá. Exactamente. Vienen los Russo Brothers. Ajá. Con esto, Captain America, en el rise que tuvo en taquilla y en crítica... El Capitán América 3 se va a convertir en un mega éxito de taquilla. Ya va a subir mucho más. O sea, si parece que va a apuntar lo que sea. Sí. Si conserva la calidad de la segunda. Y hará tratar de superar ese billón y medio, que es lo que te digo. O lo que haga de taquilla a la 2, ¿no? Ajá, o de pegarle. Vamos a ver. Muy cerca. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Con esto guías esta franquicia y este colofón de esta etapa. ¿Qué pasa si Thanos... haces la siguiente película de Guardians of the Galaxy y le das la siguiente de Avengers 4 a James Gunn? Se va a volver divertida. Que nunca han sido Grim and Greedy las películas de Marvel. Es DC. Pero, curiosamente... O sea, va a ser el tono de Guardians of the Galaxy. No, pero sí me entiendes. O sea, que cada quien vaya construyendo su mega historia desde sus películas individuales. Uh-huh. Entonces, Guardians of the Galaxy probablemente desarrolle algo más con Thanos. Y que pueda aprovechar a los Chitauri que ya aparecieron, y los Hale, y las Liga de ahí. Y te da tiempo de establecer más cosas y concluir en este Thanos, pero ya como director James Gunn. Sí. No Whedon. No este. O sea, que cada quien... pueda construir sus mega arcos desde sus películas individuales y llevarla a la epítome a Avengers. Es lo que yo creo, que puede pasar. Suena, ¿no? Yo creo. O sea, sí, me estoy aventando la apuesta. Porque aquí analizamos las cosas, señores. No decimos ni leemos nada más. Nada más por leer. Pero suena interesante, suena como buena posibilidad. Yo veo que va por ahí. Estaría muy interesante, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero estos rumores que habían desde un principio se han convertido ya más en realidad, Sí. Definitivamente. A mí los rusos se dijeron desde hace bastante, ¿no? A mí hay algo que me llama mucho la atención, honestamente, es que quiten se rumore la salida de Whedon. Ajá. Sí, que pongan, eso habla del tremendo éxito que tuvo Winter Soldier. Por supuesto. Y que obviamente, gracias. Va más hacia esa tirada del universo Marvel. Y ojo, también estamos quitando o no estamos tomando en cuenta el que existe la posibilidad que para Avengers 4 ya no sea este grupo y que se vayan más hacia el cómic y que sea el Cookie Quartet. No, pero espérate. No. ¿Para cuál? Para Avengers 4, que sea el Cookie Quartet. No sé, porque estás creciendo, como dices. Entonces tienes que hacer más. Acuérdate que el problema conforme más... películas individuales se desaten es que más personajes tienes. Ahora, qué curioso puede ser, o qué pueden hacer en Civil War: matar o separar a personajes con los cuales ya no vas a tener contrato y meter a la nueva generación de héroes. Por eso es a lo que me refiero. Obviamente ya tienes muchos personajes. Mira, de entrada ya vas a tener Scarlet Witch, vas a tener a Pietro, vas a tener a los Guardians of the Galaxy, Ant-Man, Doctor Strange. Todo esto, a eso es a lo ya que tienes parque. Ya pueden pelear entre ellos en una Civil War. Y mira, vamos a ser honestos. Yo no creo que Jeremy Renner, si le dicen, güey, ya vas a tener un poquito más de protagonismo en la 3 y en la 4. Se ponga muy exquisito, ¿no? La princesa, así como, ¿no? No, es que la neta, yo prefiero... quiero mi película de Hawkeye o no, quiero... No, yo quiero hacer ya ahora sí el crossover que tengo que hacer con Matt Damon. Si me da chance para que hacemos el... Sí, no. O sea, yo creo que si lo convencen a billetazos... Por supuesto. O me queda claro... Mira, ya convencieron a mi otro bitch. Robert Downey. Ese, exactamente. Ese sí lo convences a billetazos. Ese güey le pones una botella de champaña enfrente a un mote Chandon y ahora sí lo pones. Y empiezo a temblar. Exactamente. Entonces, digo, para mí esa es la cuestión. Que vamos a ver una transición de equipo. El Civil War. Y me queda muy claro que la cuarta va a ser todos contra, y incluyendo a los Guardians of the Galaxy, contra algo. Y vas a ver. Al paso que van a terminar poniendo contra un Celestial, güey. Que ya salió en Guardians of the Galaxy. ¡Ya salió, papá! Ya salió en Guardians of the Galaxy. ¡Qué cosa tan fregona! Así lo decimos. Me encanta tu entusiasmo, Marvelita, carnal. No te hagas güey. Hasta tú lo viste, sí, y dijiste, qué chido berenjenas. Uh-huh. Se te cayeron las nylons. Sí, desde entonces, no tienes muchas, carnalito. Ajá. Pero, o sea, pinta bien. Honestamente, entonces, pinta bien. Definitivamente, yo creo que este hecho de hacer el Iron Man 2, que estuvo mal hecho... Captain America 3 va a ser algo por ahí. Iron Man, yo creo que... Los, o sea, va a ser... Iron Man 2 y Iron Man 3, güey. No, pero no, espérate. Iron Man 2 conduce claramente a Avengers. Uh-huh. O sea, Iron sí, es Man el comercial, 3 sí, salió es el después, ¿no? Sí, es el tráiler de Avengers. Ya no va a ser un comercial. Ya es una historia pensada para tener una conclusión en una épica con todo el equipo. Es correcto. Entonces yo creo que va muy por ahí. Yo no descartaría a James Gunn como la que sigue, definitivamente. Habrá créeme que sí, o sea, ya le dieron a Thanos. ¿Dónde salió Thanos? Ya como el actor Josh Brolin. Sí, pues en Guardians of the Galaxy. Entonces, definitivamente, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pinta muy interesante. Una noticia mega pimper, obviamente, que salió. O sea, esta sí es una noticia. Pues, estamos hablando de la taquilla más cabrona que ha habido, como tal. Sí, honestamente sí. Entonces, ojalá y no la rieguen. Todo está sujeto a la imbecilidad con la que la hagan, Exactamente. Estoy de acuerdo. O sea, sus grados de imbecilidades pueden ser sorprendentes. Ajá. Esperemos que ningún directivo meta las manos. Esperemos que... Que siga la misma tendencia. Isaac Perlmutter no tenga injerencia en este universo fílmico. No creo, porque es de ellos. Entonces le está cayendo bar. Sí, pero créeme que no se meta. Que entienda eso. Porque podría decir, no, ya no metan a estos güeyes. Háganlo con alguien más. Tráiganse Schumacher. A Zack Snyder o a Schumacher. Tráiganse a Schumacher, güey. Sí, no, Snyder lo está haciendo bien. Ajá, por lo menos trae un pinche cotorreo poca madre con J.J. Abrams, que qué divertidas se están poniendo y nos están poniendo a los fans, Honestamente sí. Pero bueno, rápidamente, ¿tu recomendancia, carnalito? Híjole, esto tenemos que comentarlo con el buen DC. Ajá. East of West, ya salió el tercer trade paperback, para los que lo lleven en trade paperback como yo. Ajá. De East of West. Sí, que es de Image y lo escribe Hickman, lo dibuja Dragota. Muy, muy buen tándem. Sí, muy ad hoc. No, muy ad hoc. La neta, una pistolada de serie, y creo que la hemos recomendado hasta el sí. Y lo seguiremos haciendo. Si nos encanta, le haremos hasta programita. Eventualmente, sí. Definitivamente, échenle ojo, vale la pena. Tapimper, Chinguetas, East of West y Del Baúl de los Recuerdos. Neta, pídenle a Ospor, y esa nunca está de más en su colección. La mejor historia de Daredevil que ha salido se llama Born Again. Neta, vean a Frank Miller en su esplendor. ¿Born Again o...? Así sí es Born Again. Born Again. Ya quedamos que Fall From Grace es otra cosa. Entonces, ahí. Cómprenla. La neta, qué pistolada de historia. Sí, muy bueno. Honestamente, sí, muy bueno. Y bueno, yo les voy a recomendar de lo que está saliendo ahorita, World's End, Ertu. Si no han leído... ¡Qué curioso! A ver, si no han leído nada... ¿Dos minutos? Ajá, si no han leído como nada... Yo, que me valió madre mi Justice Society y que la hicieron mierda. ¿Qué pasa, carnalito? Básicamente, hacen un resumen de lo que es Earth 2, de lo que ha salido hasta ahorita. Te explican por qué el nuevo Batman, por qué el nuevo Superman, quién es el nuevo Superman. Ajá. La relación que tiene con Kara. Y obviamente Elena Wayne. Te presenta a todos los personajes del Justice Society, que no es el Justice Society, pero que sí existe en Tierra 2. Y viene, viene obviamente lo que es el origen de los New Gods y de Darkseid. Te explican por qué Darkseid está rondando por todo el multiverso, porque tiene la capacidad del multiverso. Ojo, esto tiene un poquito que ver con God's Head. Si no lo compran, no pasa nada, son dos historias diferentes, pero que tienen como que un punto en común, ¿no? Sí. No es indispensable comprar los New Gods. Exactamente, Darkseid y Highfather. Obviamente, sabemos que World's End... ¿Te has recomendado una que tiene en la portada al Red Tomato? Al Red Tomato, sí. ¿Qué es Luisa Lane? Es curioso. Ajá, está muy bien hecha, está muy bien escrita. Te presenta muy bien todo lo que va a ser la destrucción de Tierra 2. Recordemos que todo esto es para que se destruya Tierra 2 y los superhéroes de Tierra 2 migren a... Nuevo escritor, Daniel H. Wilson. Exactamente. Lo está haciendo bien, ¿eh? Sí. Honestamente. O sea, así está aguantando lo que hizo Tom Taylor. Por lo menos lo que es el World's End, que no es lo mismo que Earth 2, son dos títulos diferentes. Entonces acordemos, exactamente. Dos títulos diferentes. Uno es World's End Earth 2 y otro es Earth 2. Yo les estoy recomendando World's End Earth 2. Ajá. Ya salió el primer número. Está Verily Pimper. ¿Este? Exactamente. Ese es el de Five Years Future End. Es la portada acá que sale. El Red Tomato, pero holográfica. Ajá. Okay. Si pueden, honestamente, no se lo pierdan. Eso va a tener mucho que ver con el 30º aniversario de la Crisis de las Tierras Infinitas. Ajá. O Crisis on Infinite Earths. Al rato no digan que no les comentamos, que no les avisamos, que no les dijimos que la siguieran. Ajá. Y obviamente también no se pierdan de vista lo que es el Blood Moon. Ajá. Que es When the Future End de Blood Moon Shall Rise. Que también tiene que ver con cuestiones del multiverso. Uh-huh. Okay, y chido. Del baúl de los recuerdos, yo les recomiendo Created Equal. Es dos Prestige Formats. No es difícil conseguir. O sea, sí, ¿seguro? Seguro. Seguro. Luego te andaba. Es Maguire y de Matisse. Bueno, eso sí. Uh-huh. ¿Quién sale ahí? Es la historia... todos los superhéroes hombres mueren a causa de un virus que llega del espacio. El único que sobrevive es Superman, pero tiene que ser exiliado de la Tierra. Mira, qué curioso, es Why the Last Man. Es algo así por el estilo. Ajá. Pero es The Last Man. Ajá. Todos los superhéroes que están en la Tierra son mujeres. Hasta que en el número 2 empiezan una onda ya de clonación para crear hombres ya libres del virus, etcétera, etcétera. Con sorpresas muy, muy chidas, muy interesantes. Ajá. Muy interesante. Entonces, muy, muy recomendable. Sino muy, muy recomendable. Created Equal se llama la serie. Created Ajá. Equal. Exactamente. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen DC allá en el Vanishing Point, mi carnalito Zico, en ausencia del buen Clarky, nuestro retarder residente, el buen Paladín Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana entrante. Y en tus sabias palabras, carnalito. Bueno, antes que nada, escríbanos, acuérdense, como el buen Seth, que sí, nos pone... Todo chido, nos comenta de las actualizaciones que hay. Ajá. Y fuera de eso, hoy sí voy a llegar a dormir temprano. Temprano, güey. Llegamos temprano. Qué bueno que no estás, claro que sí, güey. Perfect day, a perfect day, suddenly. Best there is at what I do. What I do best isn't very nice.